Angel divin gloriosi, reliunce tamis, Jesus de crucis trofeo, di triunfus nobile. Confesión de fe atanasiana, quicumque. Todo el que quiera salvarse, ante todo, es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda, perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la persona del Hijo, y otra la persona del Espíritu Santo. Pero el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres increados, ni tres inmensos, sino uno solo increado y uno solo inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino uno solo omnipotente. Así es, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no tres dioses, sino un solo Dios. Así es, Señor el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino uno solo es, Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. El Padre por nadie fue hecho ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo, no hecho ni creado, ni engendrado, sino que procede. Hay consiguientemente un solo Padre, no tres padres. Un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, nada es antes ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales. De suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo, la unidad en la Trinidad, que la Trinidad en la unidad. El que quiera, pues, salvarse, así ha de sentir de la Trinidad. Pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es igualmente Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la sustancia de la Madre en el tiempo. Perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Mas aun cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo, y uno solo, no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona, porque a la manera que el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y el hombre son un solo Cristo, el cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A su venida, todos los hombres han de resucitar en sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos, y los que hicieron el bien irán a la vida eterna, los que en cambio el mal al fuego eterno. Esta es la fe católica. Todo el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Salva nos redemi, al cuece.